Que se habla con la radio. Creo que estamos en directo. ¿Estamos en directo? Espectacular, ¿eh? Para que empiece él un caso y luego ya empezamos el programa, porque lleva toda la noche queriendo... Esto es Ubit y está petando. No podemos. Estaba pensando. ¿Le habrá quitado el sonido? Es lamentable, tío. A ver, si te saltas esto, a ver si la cagada ha sido del todo. Enseña cómo está. Sí, ha ¿cómo sido fue, todo. ¿Puedes enseñar cómo funciona? ¿Por qué ha sido del todo? Porque ha salido la cagada del volumen. O sea, no enseña cómo va la conexión. PlayStation Now, ¿sí? En GPD. ¿Qué pone? GPD Win 2. ¿Qué pone? Pone demasiado ¿error? Atractivo para ti. ¿Error? Pone... La calidad de la conexión a internet se ha deteriorado, pero es verdad porque el Wi-Fi está ahí abajo. ¿Por qué Mote tiene más espacio? Me veo ahí como... Siempre Mote abarcando más de lo que le toca. Sí. Tanto por edad como por importancia, ¿no? Dentro de lo que es el equipo de, bueno, de iguales. Ahora que hemos enseñado esto, ahí. Bloodborne, ¿eh? Fijaos bien. Y solo ha tardado 20 minutos en poderlo poner. Bloodborne, sí. ¿Vale? La pantalla. También podéis jugar a Metal Gear Solid 4. Guns of the Patriots. Jugar. Sí, yo he intentado antes, bueno... Impresionante, espera. La calidad 1080 que tenemos, ¿eh? Escucha, ¿no? que esto hay que hacerlo, sí. Va, 3, 2, 1, empezamos. ¡Ya! ¡Va! Muy buenas. Otro directo. Te digo una cosa, Salva. Cuando un espacio, digamos, asentado... ¿He vivido de esto? No me acuerdo ahora. Cuando un espacio asentado empieza a recurrir de forma recurrente... al uso del directo. Es que hay dejadez. Sí. Hay como, lo hago en directo y así no tengo que editar. Sí, es como lo que has pensado tú. Esto la gente lo nota, ¿eh? Tienes patreones y ahora pues ya tal, ¿no? Antes editaba, le ponía música, ¿no? Le ponía gameplay y ahora lo pongo en directo. No solo consumir este tipo de contenido. En YouTube. ¿No? No, pero en Twitch, sí. Sí, Twitch, sí. Pero Twitch, el tema de los vídeos grabados en Twitch es muy residual, la mayor parte de la gente. Aunque tú puedes dejar vídeos grabados en tu canal de Twitch, la mayor parte del contenido de Twitch es en directo. ¿Habrá chat? Hombre, ya que lo hacemos en directo. Sí, hay chat, ahí está. Ahora sí, ahora ahí, sí. Hay dos personas y las dos han preguntado dónde está Deadpool. Buah, que lo petaste, ¿eh? Fue impresionante. Era increíble. ¿Fue el anterior taberna? Sí. Ajá. Sí. Fue increíble. Poco se habla de que no estamos fallando, ¿eh? Cada dos semanas, pam, pam, pam. Bueno, y con intermedios como el de Division, ¿eh? Poca verdad, no, a partir de cuando era un espacio en directo jugando ellos dos, claro. Dani y Juan jugando algo. Ya, pero es que al Arca no puede jugar en internet, directo, ¿no? ¿Se podía caer internet? Sí, sí, se puede jugar en directo. ¿Se podría censurar a Juan y Dani jugando juntos a algo? Imagínate, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Pero por qué lo quieres censurar? Juan con un teclado y un ratón, ojo, ¿eh? Que no sabría cómo cogerlo. Juega Dani y Juan pone las voces. Ah, sí, también. Como el de Loca Academia de Policía. Sí, sí. ¿Qué tal la semana? Bueno, hace poco que hemos hablado. Sí. Yo, bueno, ya como saldrá el tema, yo no voy a hablar. Vale, no voy a hablar. Bueno, Alberto y... Albert ha currado esta semana que lo flipas. Ha hecho un... Tres piezas. Bueno, a ver, sí. El directo, ese directo no es solo tuyo. Bueno, ¿quién...? ¿Cómo te tenía un tono de estar en la cama? Ojo, ¿eh? Cuando no, yo voy a la cama mucho más tarde, ¿eh? Mucho, mucho más tarde. Yo normalmente entre semana me suelo dormir 3, 3 y media y duermo un poquito, duermo alrededor de... Bebé de la tuya. ¿Por qué me haces esto? ¿Por bueno, qué? Porque está esto aquí para vernos a nosotros, ver lo que... Pascal, buenas noches. Bueno, pues duermo 5 horas normalmente de los días entre semana, 4 o 5 horas y entonces hasta el sábado, la noche del sábado al domingo duermo, me despierto, me levanto sin despertador, la noche del domingo al lunes sin despertador. Entonces tengo la sensación de que aprovecho más la semana. Entonces, para mí, 12 horas... Sabes que el sueño no es acumulativo, ¿no? Exacto. Que no... Bueno, siempre lo han dicho. Bueno, pero sí. Los expertos. Bueno, los expertos son los mismos del príncipe nigeriano y los que... Bueno... Yo recupero, ¿eh? En el fin de semana, más o menos... Albert está tocado. Semana. Albert está tocado porque Albert está acostumbrado a lamer las mieles del éxito, ¿vale? Cuando hace un vídeo, ¿vale? Cuando hace un vídeo, se huele en el titular. ¡Ah! Se huele en el titular quién ha hecho ese vídeo, ¿no? Dices, esto tiene olor a éxito, ¿no? Y resulta, pues, que Albert ha hecho un vídeo, yo creo que muy bien, muy no bueno. Gustó, no gustó. Muy bueno de Division 2. No, no, tiene un muy buen porcentaje de likes versus dislikes. Pero Pero... se ve que, bueno, ya sabes, hay algunos comentarios, pues que... Pero Albert, eso es importante. YouTube prioriza las interacciones, ¿vale? Pues ¿sabes por qué la gente dice...? Pues hay muchos comentarios. Pero, claro, ¿sabes por qué la gente dice, por favor, denle like o dislike? O sea, esto tiene una validez, ¿vale? Pero lo que tiene más validez es el comentario. El comentario de David VB no lo vamos a leer. No, se lee. Dice que pensaba que está tocado por lo del Madrid. Pero no lo vamos a leer. Pues el comentario es muy importante porque implica que hay un tío que ha visto el vídeo y se ha molestado en... Hacer clic y poner... ¿Cuántas veces va a pasar esto? Y poner, Albert, eres un vendido, deja de hacer, de hablar de Division 2. No, a ver, el tema, y para entrar ya en tema videojueguil, al tema del día, obviamente, ahora más, es el lanzamiento hoy, oficial ya, para todo el mundo, de Division 2. Decía que yo no quería decir más porque no lo puedo negar. En el vídeo decían mucha gente que es que me había pagado Ubi, pagando. O sea, hablándote a ti. Bueno, nosotros, ahora, qué bien nos vemos con Ubi. Nos llevamos bien ahora. Sí, pero quiero decir que todo el mundo, lo dijimos en el streaming, lo he hablado en el podcast aquí un montón de veces, era un juego que esperaba muchísimo, era un juego que todo lo que se decía de él, para mí, me garantizaba, me daba la seguridad de que me iba a gustar. Y la realidad es que a mí The Division 2 me está gustando mucho, mucho. Muchísimo. Sí que es cierto, me acuerdo una vez... No puedes hacerlo. No me fastidies. Tú puedes hacer que te guste menos. ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Ponte a jugar con Salva. ¿Vale? Te voy a decir... ¿Has jugado con él? Sí, eso no es verdad. ¿Vale? Con Alejandro fueron partidas increíbles. Me llama... O sea, en Division tiene un sistema que tú puedes escoger... Perdón, tú puedes pedir ayuda, pedir backup en cualquier momento, ¿no? Y de repente, Salva me dice, por favor, ven a ayudarme... que no consigo pasarme de aquí, ¿vale? Que un miniboss de mierda en una misión que yo ya había hecho. Si nos mataron, ¿vale? A ti también te mataron. Entro, ¿vale? Entro y digo, bueno, ¿qué pasa? Y digo, ah, sí, ya sé cómo va, tal, no sé qué. Y lo primero que le digo es decir, Salva, este juego no puedes ir sin cobertura, tienes que cubrirte. Si no te cubres, te van a matar, ¿vale? Digo esto, el tío me dice, sí, la verdad es que voy un poco a saco, tal, no sé qué. Pum, muerto, al suelo. ¿Vale? No, pero en arrastrándose para que le revivo. Se levanta y le digo, pero, ostras, me han vuelto a tirar, ¿vale? Y digo, pero no, es que claro, es normal, ponte detrás de la cobertura. A todo esto a mí no me habían matado, ¿vale? Yo, él ya había muerto 14. Sí, pero te mataron. Y hace así. Claro, estoy solo. Estás... Es buenísimo. Y de repente se levanta. Lo que voy a explicar es buenísimo. A veces digo, pero... Y me dice, no preguntes. Y digo, pero ¿cómo? Le acababa de revivir, ¿eh? Ya. Otra vez. No preguntes. Arrastrándose como un gusano para que yo le reviviera. No, y yo pensé, a lo mejor ya no valgo para estos juegos. Yo he analizado Destiny, Rey de los Poseídos, primer de Division contigo, ¿te acuerdas? ¡Buah! Empecé, ¿eh? Fue increíble. Y al tonito... Empecé con mando. Y yo pensé, a lo mejor ya no valgo para esto. Pero luego jugué con Alejandro, que es el analista de The Division 2, ¿vale? Estoy hablando con él. Le gusta también. Sí. Y no nos mataron en 2 horas de principales, secundarias. Y pensé, a ver si a lo mejor es que aquí hay alguien que no sabe hacer teamwork. No he dicho nombres. Yo me lo pasé, ¿vale? Sin problemas. Es más, estuve jugando con tu amigo, Suleiman Magnífico, y sin problemas. O sea, Suleiman Magnífico, sin problemas, ¿vale? Pero tú, chico, yo creo que Salva, y esto fíjate, lo digo yo que soy mayor que él, ¿vale? Y lo que he notado que con la edad, ¿vale? El problema que tiene Salva es que puede jugar a los videojuegos bastante bien, ¿vale? Pero si hay un cursor que tiene que mantener en un punto concreto del mapa, ya mal, ¿vale? Y no es muy difícil, The Division no es muy difícil. Y además el juego... Hombre, es exigente. Mucho The Division, el concepto no es muy difícil. El juego te dice, si no te cubres, vas a morir. Eso es verdad. Si te cubres, es posible que también mueras. Te lo dice en sentido figurado, ¿no? ¿Vale? No directamente hay una voz que te lo diga. Correcto. Pero tú lo puedes entender cuando estás jugando. Murió... Es que me gustaría que en el espacio de 5 minutos, ¿vale? 17 veces. No fueron 17, pero fueron 10. Bueno, porque entra Mote y yo pensé, ¿vale? Aquí entra un tío de nivel 15 y yo era 9, me parece, y digo, esto no, está chupado. No, pero nivel al final. No, sí, ya lo vi yo. El tema es, y ya un poco indagando en el juego, más allá de las impresiones que hemos publicado hoy, esa yo creo que es una primera gran diferencia que encontramos con respecto al 1. Ya lo dijimos, Mote, en el... la taberna de esta semana. Te matan muy fuerte. Que es, el juego es continuista y menos mal que lo es. O sea, yo decía hoy en el estos, es que si me hubieran puesto 2 porterías y una pelota en Division 2 me hubiera cabreado yo. El juego juegos continuistas, obviamente, pero hay diferencias importantes. Una de ellas es la dificultad. Yo decía que no es tanto... Y está suavizada, ¿eh? Sí, pero no es tanto que el enemigo... Porque me acuerdo en el streaming decían, pero la inteligencia artificial es muy elevada. Y pensaba, no, el enemigo en sí no es que sea muy listo. Ahora bien, el conjunto de enemigos, y los patrones que tienen, ese reto que te ofrecen todos ellos a la vez, eso sí que tiene ya su chicha. Uno, es cierto, uno posiblemente en un momento se quede de pie, pero mientras tú dices, ah, qué tonto ese, voy a disparar a ese. Hay dos que te están flanqueando, hay un sniper, y esa arena que te han montado en ese escenario en un momento dado es exigente. El otro día estaba viendo un streamer de Division, uno de los, digamos, de los más conocidos que tenía Division 1, y ahora está evidentemente con The Division 2. Además, Ubi se lo llevó, no, la tuya. Se lo llevó a probar el juego antes y tal, no sé qué. Y el tío, digamos que es uno de los mayores expertos que hay en el juego y uno de los que más ha jugado de siempre. O sea, el clásico que hacía vídeos de cómo conseguir esto, cómo conseguir aquello, cómo tal, ¿no? De hecho, yo lo seguí mucho durante la época en la que yo farmeaba exóticos, ¿vale? De House. Sí, y el tío tenía muchas de House, pero bueno, seguro. Muchas. Total, que el tío decía algo que es verdad. Dice, yo me esperaba que como veterano de Division, yo llevaría este juego pues muy bien. Dice, chicos, dice, yo llegué a nivel 30, ¿vale? Y me puse a pegarme con esta gente, dice, y en el corte, dice, en el vídeo que os estoy mostrando, no lo veis, dice, porque he cortado, dice, sin exagerar, las 20 veces que me mató este boss, ¿vale? Dice, es verdad que yo ahora mismo estoy jugando solo, que voy sin escuadrón. Vino a decir que mis amigos son muy malos, son más malos que yo. Dice, pero, dice, joder, dice, el juego me ha matado. Dice, yo no moría de esta forma. Yo en el 1, recuerdo que yo en el mundo abierto, te diría ahora sin soladeces, era muy difícil, sino imposible morir. Sí, yo no lo recuerdo y ahora no la Dark recuerdo, Zone, La Dark Zone sí, pero en el en PvE... No morías. Había una cosa que era, yo decía en el vídeo, en The Division 1, si tú la cobertura que cogías era lo suficientemente lejos donde estaban los enemigos, no llegaban a ti, que antes morían. Por mucho que rushearan, por mucho que tal, no morían. Y ahora sí, es cierto, incluso en, por ejemplo, una no mazmorra, con una misión, llegas a una sala, te sale el indicador de mapa, saldrán por ahí. Antes solo salían por ahí, pero aquí te das cuenta en ocasiones que mientras estás cubierto y vale, cubres el lado, de repente, clic, clic, por aquí también dices, coño, que salen por ahí también. Y de repente no hay ningún sitio del todo seguro. Y eso... en The Division 1 había muy poca gente que utilizara habilidades, ¿vale? Muy pocos enemigos que utilizaran habilidades. El enemigo, ¿no? Y aquí unos te empiezan con un cochecito, el otro te viene la torreta, que son muy letales ahora. Con las mierdas químicas esas que te inmovilizan y te dejan en el sitio. Lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, yo como consejo que diría si hoy vais a empezar The Division o vais a empezar este fin de semana, es que podréis tener dos habilidades y por lo menos cogeos una. Yo no lo hice. De cura. Y hay una habilidad, concretamente un dron, que te repara la armadura. También. Y armadura es el equivalente a la vida, porque sin armadura mueres súper rápido, ¿vale? Y si tienes este dron que te va regenerando la armadura, sobrevives más. Y mejorarte la cantidad de kits de armadura que puedes llevar. Es que el sistema de vida ya hace que sea exigente el juego. Porque te quedas vendido, tienes que ir a buscar kits de armadura. Porque no hay regeneración Luego, preguntan dónde está la pizarra, ¿no? ¿Dónde está la pizarra? Está en el almacén de las cervezas. Está lejos. Puedes ir, ¿no? Porque es que queda fatal. ¿Puedes ir? Sí, tampoco, tú de Division. Venga, va. Pero si llevo 15 horas ya. Ya, pero lo que has hecho en el juego ya lo has descrito. No, y he hecho cosas más interesantes. Ah, vale. Puedes ir a buscar la pizarra. Ya lo dudo, pero bueno, sí, puede ser. Cuéntanos las cosas interesantes que has hecho. Espérate, a mí lo que... Sí. Yo quiero decir dos cosas. Una cosa que no me gusta nada, ya lo habéis dicho, es el tema... O sea, la IA individual es un poco pocha. Y yo me he encontrado con más de una ocasión es que estamos aquí... Imaginaos que aquí hay una torreta de esas fijas. ¿Vale? Y estamos aquí atrincherados. Y de ahí viene uno. ¿Vale? Imaginaos que es, yo qué sé, Enrique. Bueno, sería difícil darle. Es que viene corriendo, pum, pum, y vendrá a darme con el machete. Pasa de largo de nosotros y se monta en la torreta. Sí. Eso me ha pasado bastantes veces y eso me molesta. Pero es un poco lo que decíais antes. La variedad de patrones y que además van saliendo luego más facciones que tienen nuevas unidades y tal, hacen que no lo notes tanto salvo momentos concretos. Dicho lo cual, y dejando es un lado el tema... Con lanzagranadas. Sí. Es el que me... La puntería que tiene. Dicho lo cual, y dejando a un lado la dificultad, que es uno de los puntos, en global estaremos de acuerdo que tras estos primeros días, supongo que hoy la gente pues ya ha empezado la gran masa de gente que va a adquirir The Division, estaremos de acuerdo, por un lado, a importante mejora con respecto a The Division 1, en líneas generales, y yo creo más importante incluso, porque se suponía que una segunda parte pues tenía que ser mejor que la primera. Yo creo que una valoración importante a hacer aquí es qué buen lanzamiento es dentro del género en comparación con los últimos lanzamientos de género que hemos tenido. Pero ya sé por qué. Destiny, Destiny 2, estaba Anthem, pensando, The Division 1. Estaba pensando ayer el por qué. Diablo 3. El por qué. Y es que la mayor parte de juegos que definen un género, por ejemplo, si yo hago un género, un MMO, ¿vale? O algo, lo que sea, que incluya otro tipo de género dentro. Imagínate, si hago un GTA donde pongo coches, no busco el realismo en el tema de los coches, ¿no? Es otro tipo de juego que además tiene conducción de coches. Si además tuviese un sistema como tiene de disparos, no es el mejor sistema de disparos porque es otro tipo de juego que tiene un sistema de disparos, ¿vale? Aquí estamos hablando de un looter, ¿vale? De un juego, pero si no lo fuera, el sistema de disparos es lo suficientemente sólido como que el juego se... Son divertidos. Sobreviviera... Como un juego de disparos en tercera persona con campaña de principio a fin y se acabó, ¿vale? Sí. Que no es un juego pensado para eso, es un juego pensado para eso y para mucho más. Si fuera un juego de exploración, también serviría... Pero la mecánica es lo suficientemente... Exactamente. La mecánica de disparos es lo suficientemente sólida como para que el juego se sostenga con esa mecánica sin necesidad de que sea un looter. Porque un juego de lote está pensado en la repetición, ¿no? En engancharte, en ofrecerte ítems de distinto valor. El loop que se dice. Cada vez mayor para que tú vayas jugando, ¿no? Con cada vez menos porcentaje, para mantenerte, pero con lo justo, ¿no? Para mantenerte ahí pillado. Pero normalmente eso no necesita unas mecánicas pulidísimas, porque lo que te engancha es el lote, ¿no? Y en cambio aquí la mecánica es lo suficientemente sólida como para que el juego se sostenga. Y eso es muy raro. No, yo decía que hay pocos juegos en el mercado. Pongamos que aquí somos tres, ¿no? Si yo soy muy fan del PvP, tú eres, Mote, muy fan de las mazmorras PvE y Salva es muy fan de la exploración y un poco el ir a tu bola, ese juego, por sorprendente que parezca, ofrece mucho de ambos tres mundos y tú, si te gusta el explorar, el mapa de Washington le da mil vueltas al primero, ¿eh? Sí. Yo hilaría mejor el guión, ¿vale? Yo creo que ahí pinché respecto al 1. La narrativa no está tan bien enganchada. En el 1 te explican, bueno, descubrir un poco qué pasó con la devastación y todo, y aquí es un poco más... Yo soy nivel 20 liviano ahora mismo, y creo que sumándolo todo, habrán 2 minutos de cinemáticas en las... Es que haya pasado algo 25 horas de juego que llevo, ¿vale? Y creo que la historia podría explicarse mejor. Te da la sensación de que la historia... Sobre todo siendo un Tom Clancy. Tiene este tipo de narrativa que, sí, vas a la misión, tú vas haciendo misiones, literalmente, que son importantes y cada misión te explican el porqué de la importancia de cada misión. No es, ves allí porque lo digo yo y www.memolo.com, ¿vale? No, es porque, ostras, sí, tiene mucho sentido, ¿no? Ir ahí, pero creo que el conjunto, la narrativa hasta ahora... podría hilarse mejor, podría hacerse un hilo conductor más fuerte, más que nada porque hay muchas cosas que tú vas descubriendo con coleccionables que vas encontrando con un teléfono móvil aquí, con un vídeo que desbloqueas allí, pero no está acabado de hilar ahí, no lo sé. Yo creo que The Division 2, habrá que ver obviamente la evaluación final, estamos en la primera semana aún, creo que sí que es un punto y aparte a la hora de, a partir de ahora, cómo valorar los juegos tipo servicio. Yo creo que hemos perdonado incluso nosotros, posiblemente, a determinados lanzamientos, nos hemos agarrado a eso de, bueno, como es un juego servicio, da igual cómo esté el día uno, irá mejorando. Pero The Division 2 demuestra, te guste más o menos, porque el género no es para todo el mundo, hay mucha gente que el género looter no le gusta y da igual lo completo que esté y la cantidad de contenido que tenga, no le va a gustar. Es totalmente respetable y no a todo el mundo le puede gustar todos los géneros. Pero sí que The Division 2 sienta un precedente de decir, escucha, que seas juego de servicio me parece muy bien, maravilloso. Que tú esto lo vayas a mantener vivo durante 2-3 años contigo, me parece maravilloso. Ahora bien, el día 1, esto tiene que ser un juego con contenido que justifique pagar los 60 euros que tiene. Y esto es algo que no pasó con Sea of Thieves el día de lanzamiento, que no pasó con Anthem el día de lanzamiento, que no pasó con Destiny 2 el día de lanzamiento, y podría dar ejemplos de juegos servicio. Con Diablo 3 en día 1, hay una de juegos servicio que el día 1 daban pena, que yo creo que siempre, bueno, como no hayamos visto el caso contrario, yo creo que es para decir, no, se puede hacer. Bueno, el estandarte lo marca un juego, ¿sí? Sí, es así. Aquí nos preguntan cuál es el mejor looter shooter en cuanto a narrativa. Warframe no. Bueno, Warframe a partir de Second Dream no es el mejor en narrativa porque son unas misiones concretas que desarrollan la historia. Warframe a partir de un momento dado le pusieron mucho énfasis en la historia y está muy chula. Ahora, ¿es el mejor? No. Yo te diría... Yo te diría el primer de Division, ¿eh? Es que a mí particularmente me parece que la narrativa... Una cosa es que te guste la historia y otra cosa es que la historia se cuente bien. Yo creo que no hay ninguno que cuente... Bueno, el Rey de los Poseídos. Y Forsaken de Destiny 2 a mí me gusta. Más que el Rey de los Poseídos. Sí. Porque y Diablo 3 tienen una buena Diablo 3. Tiene una buena historia, totalmente. ¿Verdad? Sobre todo Reaper, yo creo. Sobre todo Reaper. Reaper, Souls. Yo creo que esa expansión está bien. Yo creo que Forsaken, así como yo estoy muy de acuerdo con Mote... que las campañas de Destiny hasta Forsaken para mí eran como, no sé exactamente qué coño está pasando aquí. Yo me lo terminé, no sé. Forsaken lo que hizo fue, de este conflicto a escala universal de edad, te pongo un caso particular de un enemigo y hay que ir a por él, que está aquí, es muy local, es una cosa muy pequeñita, ha matado a un amigo tuyo y es una historia de venganza contra ese. Lo demás nos olvidamos, pero a ese. Sí. Y yo creo que eso, en todo momento, como eres consciente de quién es el enemigo, dónde está el peligro, y es todo palpable, digamos, la amenaza es palpable, yo creo que Forsaken es de las mejores experiencias narrativas en género. Yo creo que deberíamos partir de la base, dicho eso, lo cual, que ninguna de ellas es que sea especialmente... Ni es lo importante tampoco. No, o sea, ¿alguna de ellas te sustituye una narrativa, yo que sé, de un Last of Us? No. ¿Sabes? O sea, no... Pero es que es muy fácil, ¿no? Hacer un juego que... Los libros se leen bien porque están escritos de principio a fin, y el tío que lo escribe dice, bueno... Aquí, depende, Juego de Tronos, ¿no? No, es verdad. No están escritos. Qué ganas eso, ¿eh? Sí. De poder ver el final antes de todos los libros que se reían. Sí, de esto me encanta. Me gustaría, antes de que le tema... A mí me da igual. ¿No te gusta ninguna cosa? No, pero, sí, a ver, que lo explico claramente. A mí, es que salen antes, pues muy bien. Vale. Me da igual. Eso es de los que durante el primer año. Te voy a decir más. Yo no he visto Juego de Tronos. No, el Rebelde. No me interesa para mucho este tipo de forma de contar historias. O sea, esta forma, no, porque claro, la fantasía no todo tiene que ser que los buenos contra los malos, ¿sabes? Y que bueno, y que siempre gane. Chico, no, es verdad. O sea, no, me da igual. O sea, se llama fantasía, porque en Juego de Tronos no, porque es mucho más realista, donde hay traiciones, donde los buenos pueden morir. Bueno, pero se llama, en general se llama fantasía, ¿no? No tiene, para lo demás, hay una cosa que se llama vida real, donde las personas buenas mueren. Pero no tiene eso te gusta. Es del género fantástico. Pero la gracia está en que... No, porque para eso ya tienes el Señor de los Anillos, ¿no? No es lo mismo. Bueno, Martin ha pirateado, o sea, a Tolkien, hasta sí. Le ha robado el RR. Por ladrón le robó hasta el RR. Pero es que yo me pregunto: ¿Trolls? Un tío que en series no mira Juego de Tronos. ¿Dragones? En películas no le gusta Origen. O sea, Breaking Bad sí, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de videojuego te gusta? Eso está bien. Ah, vale. Bueno, usted dice que ya está. Sí, pero eso también es la historia de que los buenos no son tan buenos y los malos son tan malos. Pero a mí me da igual, es vida real. Es Breaking Bad, es una historia que podría ser de la vida real. Lo otro es fantasía. ¿Sabes por qué se llama fantasía? Porque no tiene por qué ser como la vida real. Me está creando una úlcera esto. Sí. Pero me gusta cuando dices la tuya. La tuya. Antes, ahora que estamos cambiando de tema, un matiz en cuanto a contenidos, una reflexión que hice ayer. ¿Dónde? Pues ya no estás en Twitter. La hice ayer. En general. Y dije... Se la digo a Salva por privado. Digo, no, espérate mañana que esto va a petar. Vale. Ayer vi el tráiler de Vengadores. Increíble. Pero caí en una cosa. ¿Lo comparto? No interrumpáis, ¿eh? La tengo... Me dices Fíjate, un detalle del tráiler. Y ahora si queréis hablamos de Capitana Marvel. Sí. El color que define a Iron Man, ¿cuál es? Rojo. El rojo y el amarillo. Rojo, ¿no? Y amarillo me sirve. El color que define a Iron Man, el rojo, a Capitán América, el azul. Sí. Sí, azul. A Scarlet Witch, el rojo. Spider-Man, rojo y azul. El escarlata. ¿No? Vemos una tónica, ¿no? Rojo, azul, es una cosa que se repite. La Viuda Negra, el rojo. ¿Dónde les ha llevado el rojo y el azul? Al fracaso, ¿no? Fracaso. Y hay un momento que dicen, oye, hay que cambiar algo para que esto empiece a funcionar. ¿De qué color se visten? De blanco. De blanco. Esto es un mensaje para los niños. Para los niños. De decir, cuando la cosa hay que corregirla y hay que derrotar al enemigo, camiseta del Madrid, para adelante. Y es un detalle que os parecerá absurdo, pero el niño que es inocente, está en el cine y dice, han fracasado con el rojo y el azul, y en cuanto se visten de blanco, pantanos, caja de pino. Ya veremos. ¿A ti te parece? Porque Endgame puede ser... ¿A ti te parece casualidad que el primer año del Barrio el Madrid esté eliminado de todas las competiciones en marzo? No. Perdona, hemos ganado el título más importante. Zidane. Hostia. Buah, vengo. A mí no me parece casualidad. Yo temía que se diera el caso porque el VAR no estaba en la Champions League. Y yo pensaba, a ver si van a volver a ganar la Champions y van a bajar a segunda a la vez, ¿sabes? A ver si se va a dar el caso. Pero ya viste, no sé si viste el último partido que conectaban con el VAR, no había nadie. Estaban jugando al Madrid y no había nadie. Qué pasada. Qué pasada. Oye, ¿qué pintaza tiene Vengadores? Sabéis que yo no soy muy de Marvel. Capitana Marvel, ¿qué tal? Y más teniendo a Capitana Marvel. Brie Larson hace un papelón y es una peli basta ya. Totalmente necesaria. Ya, y cuando la veas, ¿qué dirás? Y cuando lo vayas a ver, tendré que repasar mis. Vamos a ser un poco objetivos o no. No, objetivos no. Es regulera. Yo te explico cómo funciona cuando yo voy al cine. Vale, yo voy a ver al cine las películas que puedo ver en el cine mejor que en casa. Si las puedo ver en casa. Pero la gente sabe que a ti no te gustó Origen. Bueno, es que tú. Yo, hablando de cine. Imagínate, si dices, yo con todo el respeto, tienes una película, vas a ver esta película de Cochet, no. Bueno, pues igual tampoco hace falta verla en un pantallón de IMAX y pagar 25 euros. Sin contar la cena de luego o después. ¿Vale? No, igual no me compensa. Con todo el respeto a José, digo, sus películas. Bueno, o sin respeto, da igual, también puedo rajarme, da igual. Pero en este caso no tiene nada que ver, dicho José, porque hace un cine menos, digamos, de espectacular. ¿Vale? Yo voy a ver películas que cuando puedo ver allí digo, ahora, está muy bien. Y fui a ver una peli de superhéroes y bueno, pues yo me compré el bol de palomitas más gordo que hay. Porque si hay uno que... O sea, si me compro uno y me dice, ¿quiere usted estas palomitas de pobre? ¿O quiere...? 50 céntimos más y el barril. Perdone. ¿Barril? Dos, deme dos. Un día, no es broma, haciendo esta broma, acabé de salir vomitando. No hace mucho de esto. ¿Fue con Origen? No hace mucho, te estoy diciendo. No hace, o sea, salí, pedí por vacilar de esta forma, acabé vomitando las palomitas a media película. Bueno, total, que cuando yo fui a ver Capitana Marvel, ¿vale? Y es con las palomitas, tal, no sé qué. Pero hay un momento en que se terminan las palomitas porque nunca duran hasta el final, ¿vale? Y entonces tienes que empezar a mirar la película de verdad, ¿vale? Y te dije, no. Han empeorado sustancialmente la película. Cuando no había palomita, cuando se acabaron las palomitas y tienes que mirar la película, ya le empiezas a ver las costuras a la... Y creo que es un problema de dirección y de ritmo. Tiene un mensaje potente. Me da igual el mensaje, te estoy hablando como película. También tiene un mensaje Wonder Woman y es infinitamente mejor película que Capitana Marvel. Sí. ¿Vale? Nos comentaban por aquí que a Damián Larena, a Capitana le salva, que se estrena un mes antes de Vengadores. O mejor dicho, a Capitana le salva o posiblemente le salve su intervención en Vengadores, que yo creo que posiblemente... Personalmente, como es un personaje que tiene dos registros, que es el estoy seria y el un poco sonrisa, ya está. La peli no tiene más registros que esos dos. Es que es una película que le falta... Está mal... Yo creo que está mal... Aquí abriríamos un debate DC versus Marvel y supongo que daría para mucho. No, ahí no tiene nada. Pienso, os lo dije el otro día... Creo que el cine de Marvel, los personajes de Marvel... La Liga de la Justicia. Escúchame. Pienso que los personajes de Marvel, o al menos cómo los plantea Marvel Studios, no los plantea con la profundidad suficiente como para que funcionen solos. Sin embargo, tienen un potencial que a nivel coral es insuperable. Y en cambio, yo creo que los personajes de DC... Los personajes de DC tienen tanta profundidad que cuando no le dejas explotarla y los pones en un conjunto coral... se vienen abajo. Porque al final, Batman, si no muestra su faceta torturada en un grupo solo tirando gadgets, no funciona igual que en una trilogía de 9 horas. Antes, cuando estábamos cenando, he dicho que quería decir algo y no me acuerdo lo que era. Albert, recuérdalo. era sobre esto. Ah, sí, a Star Wars. Ah, sí. Ah, gracias. Que ayer lo estaba pensando que... Eso no, no, sí, la tuya, la tuya. Con Endgame, ¿vale? Se cierra algo muy importante y muy bonito. Sí, pues es Endgame, ¿vale? El Endgame, como el Endgame de The Division, ¿vale? Bueno, en fin, que se cierra algo muy importante, que es que yo de estas cosas he vivido dos, literalmente, ¿vale? ¿Señor de los Anillos? El Señor de los Anillos y esto. Cuando yo... El Señor de los Anillos hace más o menos... El Señor de los Anillos es 2001, ¿vale? Con lo cual, van hace 20 años, ¿vale? Entonces, cuando salió El Señor de los Anillos fue un impacto muy bestia a nivel visual porque todo el mundo tenía, o mucha gente tenía el Señor de los Anillos, a nivel cultural, sí, pero tenía El Señor de los Anillos en la cabeza, pero fueron capaces de ponerle imagen, a darle imagen a algo que existía en la mente colectiva de la gente, ¿no? Y creo que se hizo muy bien y supuso a nivel cultural un boom que perdura hoy en día. Sí, y que revolucionó de alguna forma la cultura popular de hoy, ¿no? Gracias al Señor de los Anillos, ¿no? Y yo tuve la suerte, claro, yo cuando en 2001 pues tenía pues 46 años. No, en 2001 tenía pues 23, ¿vale? Tenía 23 años, ¿vale? Con lo cual yo lo viví, yo para mí fue un impacto muy gordo. Y esto, con más películas, con mucho más, o sea, a través de más trabajo que El Señor de los Anillos, porque han hecho 150 películas, han conseguido un impacto cultural muy gordo también, que con un ciclo que se cierra en Endgame, que seguirá con más películas, pero el ciclo, digamos, que del Marvel Cinematic Universe, que empieza con Iron Man y acaba con Endgame, es algo muy bonito que durante los últimos 10 años la gente ha podido vivir y que dentro de 20 años diremos, hostia, ¿os acordáis cuando esta pequeña hizo este? ¿Cómo tiras para atrás? Y ocurrió con El Señor de los Anillos, y 20 años atrás del Señor de los Anillos sucedió con Star Wars, ¿no? Que a lo mejor Star Wars, gente dirá, bueno, pero el impacto de Star Wars fue mucho mayor. Bueno, vale, sí, es verdad, puede ser. No, o sea, yo tenía 5 años cuando fui a ver El Retorno del Jedi. O sea, no... Pero sí que fue, es verdad que tuvo una cosa muy gorda, pero El Señor de los Anillos también tuvo un impacto muy bestia. Y hoy, o sea, hablaba el otro día con una de mis alumnos, 15 años, súper fan del universo cinemático de Marvel. Bueno, es que a lo mejor lo que has dicho es así. A lo mejor para los chavales de ahora, Marvel es lo que fue Star Wars para nuestros padres y tú. Y vuelves a ver, y cuando yo era... Correcto. Y tu mujer, que somos la misma quinta. Esto no se lo he dicho. Esto no se lo he dicho, que zasca. Bueno, total, me la guardo para un día que necesito. Bueno, total, que esto es bonito, es bonito volver a ver que antes, hace 20 años veías a un chaval disfrazado de Spider-Man y porque todo el mundo sabía que era, quién era Spider-Man, porque Spider-Man es un icono que trasciende la cultura popular y las épocas, desde hace muchísimos años. Pero no veías a gente disfrazada de Iron Man. No, hace 20 años no veías a gente disfrazada de Iron Man o del Capitán América. Bueno, hace 20 años... Hoy en día, ¡pam! O sea, hace 20 años, a alguien que se puede disfrazar de Deadpool y no pasa nada. No veías a gente alardeando de ser jugona de videojuegos y ahora sí. Hace 20 años sí, No. Hace 20 años tú eres fan de Final Fantasy, de Zelda, Ocarina of Time y eras el friki de clase. Eras el rarito de clase. No, hace 30 años. Bueno, hace 30 años eras un desgraciado directamente. No, desgraciado no. Nos piden que volvamos a los videojuegos. Porque has estado jugando, sí. Pero bueno, es que nos dicen, aquí han puesto un mote, no tiene puta idea con origen y dejáis hablar de cine, algo así ha dicho. Sí. Lo ha dicho, segundo tema. No le he dicho nada. Lo has dicho tú. Sí, lo he dicho. Segundo tema, has estado jugando a una cosa que... Vamos a leerla aquí. Exacto, sí, sí. Elvis Vidal pregunta, ¿puede considerarse Division 2 precandidato a juego del año junto a Resident Evil 2 y Devil May Cry 5? Tuvimos una conversación, el otro día. Bueno, tuvimos una conversación. Yo pregunté a uno en el grupo de WhatsApp que tenemos en MediStation, a un compañero, ¿vale? Que ya había dado el GOTY a un juego de esos que no me acuerdo cuál era. Porque buenísimo, supongo que no estás en el grupo, pero buenísimo. Ahí me sale. Ah, yo pregunté, digo, ¿este es normal asignar el GOTY en marzo? ¿Quién era? ¿Vale? No me acuerdo. No me acuerdo, pero... Un indie lover, o sea, puede ser uno de los 50 que tenemos. No me acuerdo muy bien, pero era Mayen. Y... Israel, por más señas. Vale. Y dijo, por lo visto el juego le gustó muchísimo, ¿no? Y yo dije, hombre, me parece un poco arriesgado dar el GOTY en marzo. Sí, normalmente será final de año. No, no, no. Él estaba, dice, el año, y dijo, puso este ejemplo. El año pasado lo decidí en enero y me quedé en el enero. Sí, que era celeste. ¿Vale? O sea, es así. Y nadie fue capaz de cambiar. Pero Mote se enfadó mucho. Pues ¿sabes por qué? Pero no dice mucho de nosotros como revista que tengamos un elemento que esté contento de eso. Yo lo decidí en enero y me mantuve. Bueno, es coherente. Eso no ha pasado nunca en la taberna, por ejemplo. No, eso es verdad. Y Mote se enfadó mucho. No me enfadé. Porque luego entró alguien y dijo... ¿Cómo va a ser, Coti, este juego si en mayo sale Gogeta Blue en el Fighter? ¡Es de verdad! No me acuerdo quién fue que lo dijo, pero... ¿Quién fue Profesalva? No, yo no me acuerdo quién fue. Porque no sabía lo de Goku GT. Fuera coñas. Y alguien dijo que no, que debe el medio. Es pronto para determinar pues si es un candidato al Goti. Pero no me lo quería dejar. Pero sí que, y para terminar el tema de Division, a mí particularmente a día de hoy se me ocurren pocas formas de lanzar un juego de este género de mejor forma a como se ha lanzado Division 2. Es decir... Pero no es como... el clásico juego que opta a Gotti. Bueno, ¿por qué no? Porque no es el tipo... Bueno, tampoco optaba Gotti de Walking Dead. Si el juego es perfecto no, en lo que los hace... Los feels, ¿vale? Sí, es un juego de batalla. Ah, ¿te refieres a nosotros o a la conferencia esa absurda que hacen donde dan un Gotti? Nosotros votamos en esa conferencia absurda que dices. ¿Nosotros o la conferencia es absurda? ¿Nosotros puede ganar tranquilamente un... Claro, que es que cuando claro los de PC os ponéis, puede ganar Dragon claro Age Inquisition. Claro que puede ganar. Y ojo. Pero me dices ahora el sentimentalismo. No importa, hombre, el sentimentalismo. No, si el juego es bueno... Pero me refiero que es mucho más fácil que a la gente le impacten historias que tienen un principio y un final claro, como por ejemplo, yo qué sé, Ponte de las Dofas, ¿vale? ¿Es verdad? Dislike a tope por gorra que tapa bebé de tu Coca-Cola, por favor. Dislike a tope... Coca-Cola, no, bebida de cola. Dislike a tope por gorra que tapa media cara tipo alumno de secundaria. Chungo, de la taberna. Bueno, total, el que se sienta atrás en el autocar, ¿sabes? Sí, más sí. Yo voy detrás, me siento así, además. Chungo. Bueno, total. Bueno, sería enero. Enganchemos ahí ahora ya. Que es mucho más fácil transmitir con una historia tipo de Last of Us, ponte, que no con un juego como The Division que tiene, claro, que es un juego de RPG. Es más fácil. Valoremos historias en vez de videojuegos. Vale. No valoramos historias. Lo que pasa es que muchas veces cuando tú juegas un juego en enero o en febrero o en marzo, como estamos el caso ahora, tú... Es como cuando alguien te hace daño, ¿vale? No, escúchame, cuidado con esto que te voy a decir. Es bonito, ¿vale? Y es algo... ¿Vale? Empieza aquí subtítulo de lecciones de Motenay, ¿vale? Tú no te acuerdas de lo que te han dicho que te ha hecho daño, pero te acuerdas del daño de cómo te sentiste por lo que te dijeron. Sí, ¿vale? Eso es verdad. Tú no te acuerdas de lo que te dijeron. Menos si soy yo, porque yo sí que me acuerdo. Menos eres. Yo sí que me acuerdo. ¿Vale? ¿Se puede ganar un GOTY si sales en marzo, si eres Breath of the Wild? Estamos en modo emo, entra con contenido. No, pero es por esto, ¿vale? Tú te acuerdas de, tú no te acuerdas de a lo mejor como el videojuego que tú jugaste hace 9 meses, si terminas 40 videojuegos como yo, no te acuerdas del videojuego que jugaste hace 9 meses, porque te has terminado otros 25 después. Pero ¿te acuerdas de cómo te sentiste cuando jugaste ese videojuego? Yo recuerdo cómo me sentí, y termino con esto, me recuerdo cómo me sentí con Nier Automata, y también recuerdo que me lo pasé muy bien jugando. En febrero. Nero, Dante y V. ¿V? Sí, un poco de Victoria. Sí, ¿sabes? ¿Tú crees que está para ser Dante? Pues por respeto de edad. Ah, claro, es el... No, a mí me lo haría más ser yo Dante, pero no me pega. Bueno, a ver. Sí. Vamos a probar. Un día iré sumando todas estas. Un día le pegaré una hostia aquí delante de todo el mundo. ¿Y esto por qué? ¿Sabes? Es por el acumulado, ¿sabes? ¿Sabes como cuando te tragan tarjeta por sí, acumulación de faltas? No, sí. El árbitro hace. Dos, además así. No, estoy de acuerdo que si hago otro comentario así, puedes pedir una revisión y vamos a mirarlo. Pero Devil May Cry es un pepinaco, ¿eh? ¿Sí? Antes estábamos hablando que decías que el formato te parecía... Ostras, no, habla de lo bueno, que no puedes que venga aquí a rajar todos los juegos cada semana, hombre. ¿Por qué no? Yo lo hago, yo he hecho mi vida así. Yo jugué a la demo, que la demo te dejaba jugar un rato con Nero, y dije, uy, no me acaba de convencer. No, hay algo que me falla en el ritmo, en las habilidades que tenía y tal. Y se me despejó totalmente cuando empezamos, porque primero, no sé, las escenas de vídeo que al ver se salta son muy Devil May Cry, muy espectaculares, y ves el ¿cómo se llama? ¿Re-engine, no? Bueno, el engine de Resident Evil, que es el que utilizan, y ves los modelados y dices, qué guapo. ¿Qué? Y cuando empiezas a jugar, es un juego muy, muy bueno. Porque el sistema de combate de los tres es totalmente distinto. Tú juegas con Nero, que tiene los Devil Breakers, que se van cambiando, que tienes que además que gestionarlos bien. Luego coges a V, que invoca a los demonios, que es un formato... Mira, lo que me preguntaron es, ¿puedes chetarte para ir chetado? ¿Puedes hacer power leveling para ir chetado a lo largo del juego? Esto me lo preguntaron, no es broma. No, es muy complicado, porque como es un juego muy lineal, claro, al final... Sí, que no hay ninguna zona de grindeo. No, porque no puedes volver atrás. Sí que es verdad que podías reiniciar partidas, reiniciar misiones y tal, pero no vale. Sí, pero no está hecho para, el juego está hecho para que tú te pases la primera campaña pues jugando tal, cuando aparece Dante es una pasada, porque Dante entre los estilos, las armas que puedes cambiar y tal, y su carisma, espectacular. Y cuando lo terminas, vas muy chetado, pero entonces empiezas como si fuera un New Game Plus, ¿no? Y empiezas pues con los enemigos, un poco como le pasa a Diablo, ¿no? Que cuando empiezas una segunda vuelta, los enemigos avanzados te aparecen ya al principio, con nuevos... Uh-huh. Se ha impresionado que haya clavado ¿sabes? Una referencia a Diablo. ¿Sabes lo que yo... A mí me parecía un poco fea con pizzas, sí, pero... Sobre todo porque lo que dices no es verdad, pero sí... Bueno. O sea, los enemigos de Diablo no te aparecen los del principio los del final al principio, simplemente te aparecen los mismos, pero subidos de nivel. Ah, vale, bueno, pues no. Sigamos. Pues eso pasará en Transistor. Sí, no. Pasará en Transistor, por ejemplo. ¿Eh? ¿Juega Transistor? Sí. Vale. Pero bueno, Diablo no. Lo que decía, Diablo no. Los enemigos, pues ya más avanzados, te aparecen al principio y son más duros, pero tú tienes más herramientas y más técnicas, y el juego, pues, tiene todo lo que un hack and slash. Que tenía juegos para escoger, y es este Diablo, que es el único que no lo hace. Es que ni una, Y el juego, y el juego tiene... Es el redactor jefe, Para mí, el juego tiene todo lo que un hack and slash debe tener. Un sistema de combate profundo, variado, un reto creciente que te invita a rejugar. Y a todo esto le sumas que para mí visualmente es un espectáculo. No sé, me ha sorprendido muchísimo y es... Bueno, pero y ¿por qué? Si DMC también está bien. La gente rajó de DMC a montón. La prensa no, porque tiene una muy buena nota en Metacritic. De hecho, yo cuando hace más, recientemente lo comprobé, que la gente rajaba tanto de DMC como si fuera un juego salido de los Avernos que nadie quería y tal. Y tiene notazas de media. Tiene 85 o 86 en Metacritic. El original tiene un 86, 86, 87 y el port de esta generación tenía un 83, 84. O sea, el juego era muy bueno, lo que pasa es que ese Dante pues daba cosito un poco. ¿No? Bueno, ha habido Dantes que han dado grimilla en general. Bueno, el del 2 da... No cuenta. Bueno, el del 2 no da ni grima. Pero dicho eso, es increíble. Es increíble a Capcom lo que ha hecho en el último año y medio. Hemos visto tres resurgires, ¿no? Yo creo. Bueno, dos y medio. Uno el de Capcom, otro el de Ubi, con Assassin's Creed Odyssey y Origins. Bueno, y Rainbow y For Honor y muchas cosas que ha hecho bien. Sí, pero For Honor no empezó bien. Bueno, pero ¿vale? lo remontó. Y con The Division, Capcom, con Resident Evil y con este. Ojo, Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, decía Resident Evil. Y la caída en desgracia de Electronic Arts por el lado de BioWare, pero Apex Legends que no se lo esperaba nadie. Yo, dejando a las otras dos compañías... como no tan poco discordante, pero estoy muy de acuerdo contigo en lo que se refiere de que Devil May Cry en cuanto a beat 'em up, uh-huh, hack and slash, no sé, ahora ya las diferencias entre géneros, es muy bueno. Hack and slash lo había visto siempre más tipo Diablo. Sí, no, siempre se le había puesto este tipo de acto en RPG o dile como quieras, pero cuando salió el primer Devil May Cry se empezó a usar el término hack and slash para los juegos que habían sido siempre los típicos brawler, pero con RPG tipo hack and slash. Pero los juegos de tipo Diablo, entre comillas, no requieren muchísima habilidad, con todos los respetos, ¿eh? O sea, requieren de equipo mayormente y cuando tienes muy buen equipo ganas y cuando no tienes... Las mecánicas no suelen ser muy complicadas, ¿vale? Es muy difícil que te mate la primera rata en el de esto. Ninja Gaiden, tú podías morir con mucha facilidad en Devil May Cry. Yo me acuerdo, incluso el primero que tenía la araña esa que tenía unas mecánicas que aprenderte y si no, o sea, no es simplemente un juego de apretar todos los botones a ver qué pasa. Hace años ya que yo dejé este género, con lo cual quiero decir que posiblemente me digáis, no, pues que siempre ha sido así. Yo, el último Devil May Cry que jugué fue el 4. Creo que desde el 4 no he tocado otro juego del género porque no considero que God of War, lo poco que lo jugué, fuera del género. Como decías tú, a nivel de sistema de combos, variedad de combos, diversidad de formas de ejecutar todos ellos y a cada cual más espectacular, creo que en eso cumple a todas luces, gráficamente espectacular. El Resident Evil Engine este, cada vez que se usa, es... Cuanto más pequeño el espacio, mejor. Sí, está pensado para eso. Quizás funciona mejor en Resident Evil, porque aquí los escenarios amplios quizás, bueno, no gozan el detalle de una sala de comisaría. Lo único que a mí me ha sorprendido, y por eso digo, que hace mucho que no juego al género, me ha sorprendido que aún se sigan patrones tan clásicos como es el sala, se me cierra, limpio todo, y el siguiente paso es otra sala que se me cierra. Y yo pensaba que esto hubiera evolucionado, o pensaba que evolucionaría a un modo más orgánico, donde la diversidad de entornos, situaciones... Ninja Gaiden es así, Bayonetta, veo que no. Y a mí eso, pues hoy en día digo, bueno, jugué, no sé, han sido 6-7 horas, he tenido suficiente, he pasado bien el rato que he pasado. Sí, es cierto, particularmente el sistema de combate, que esto quizá no lo hemos tocado, porque al final hablamos del sistema de combate cuando hay... tres sistemas de combate. Tenemos el de Nero, el de V y el de Dante. A mí el de V, sin haberlo quizá exprimido todo lo que merecería para sacarle todo el jugo, no me termina de encajar en un Devil May Cry. A mí no me encaja. Cuando yo hago un análisis, ¿vale? Y en lo peor, el punto que pongo es que V a nivel jugable no está al nivel de los otros. Y tú vienes luego dos semanas después, que sé que no me has leído, porque tú no lees. No leo. Marca. Y como M. No, las no. Y... es que si no podemos avanzar. Es que le costaba decir sí, eso. Sí, y no le costaba. Bueno, pues mando un mensaje ahora mismo desde aquí. No puede ser que yo me levante por la mañana y las cinco primeras noticias de la portada de sean del Barça. Lo siento, pero no puede ser. No tenemos prensa. Somos el diario de todas las aficiones. No tenemos prensa. Somos, hablando... No puede ser que yo vaya... No me interesan. Bueno, lo que te decía, pues estoy de acuerdo. Es un sistema que al principio mola mucho porque ves cómo vas controlando la pantera, el grifo, la invocación esa. Curioso. Bonito, pero cuando vas avanzando con él, machacando, es muy fácil sacar ese y muy fácil... vivir. O sea, que a mí me dejó un poco frío porque creo que tiene más opciones. Yo cada vez, claro, como lo asocio, al final está jugando un Devil May Cry. Y el hecho de que por mucho cosas que estén haciendo ahí delante los bichos, verte a ti atrás es como, pues, yo quiero meterme en el fregado. Yo quiero tirarme con la espada, yo quiero saltar, quiero levantar y tú estás atrás y, vale, golpe final, ya está. Insisto, creo que he leído gente que la originalidad del sistema de combate es lo que más le ha gustado, en plan... Por fin algo distinto. A mí particularmente me dejó un poco... Pero le falta así rascar. Nos preguntan si es difícil el primer Devil May Cry. Bueno, yo creo que hoy en día es pasable. Lo jugué con el HD Collection y es pasable. El que es bastante más exigente es el 3. El 3. El 3 es cosa dura, ¿eh? Entonces, el 3 mola, ¿no? No sé por qué a raíz de lo que ha dicho Albert me ha venido... No sé por qué, ¿eh? Cuando yo me ha venido el tráiler de la nueva peli de Doom, no sé. Me ha venido a la cabeza y digo, el Devil May Cry 2. ¿Visteis el tweet de... De ID? Sí. De ID diciendo, no tenemos nada que ver con la película. No, que quede claro. Que no. Exacto. Bueno, sí, no. A mí me gustó, a mí toda la saga de Devil May Cry, incluido el 2, me los he terminado enteros. El 5 no, pero a mí, no sé, yo lo veo no tan técnico como Ninja Gaiden. No. O sea, pero tampoco Nier machaca más botones, ¿eh? Sí, pero es que Nier tiene un concepto mucho más abierto, donde el equipo es importante. Pero bastantes más, sí. Está, digamos, como un Musha. Tú tienes un algo como, pero no tan técnico como, mejor, como un Bloodborne o como un, o como un Souls, ¿no? O ninguno de estos. Pero el timing sigue siendo importante. Mucho. Además, en este hay una mecánica que no te la explica en el juego en ningún momento, que es el parry. Ah, ¿cómo lo hacen? Que es el... una de las mecánicas más importantes. Sí, pero esto está hecho adrede. Yo no te voy a explicar. ¿Lo de Anthem porque... está dicho no, lo de no. Devil May Cry. Hay un momento que tú coges a Dante, ¿vale? Vas luchando tal, no sé qué, y luchas contra un jefe, y el jefe tiene una espada, tiene un escudo y tal. Y hay un momento que sí... Le das, o sea, el jefe te va a golpear y tú le das con la espada, hace parry. Es parry, ¿eh? Parry, ¿vale? Correcto. Y te salta un logro. No me digas. Te salta un logro que te dice, has golpeado en el momento exacto. Ah. Y en ese momento, han pasado 7 horas, y dices, hostia, que hay parry. Y en ese momento ves que realmente le puedes hacer parry a todo Dios y empieza a ser un espectáculo. Eso no, a lo mejor haces parry sin querer, ¿no? Porque intentas... Sí, a veces sí. Os pregunto porque a mí... Pero perdón, ¿Ninja Gaiden? O sea, el timing de golpear... cuando el enemigo te está... Que es una ventana pequeñísima. Es lo que hace más daño del juego. O sea, lo que hace, el movimiento que hace más daño en los juegos en Ninja Gaiden es justo cuando te van a golpear, tú golpeas. Sí, sí, sí. Vale, no de esto. Y hace el golpe ese que dices, de repente dices, ¿qué ha pasado aquí? Y eso es cuando lo dominas. O sea, aparte quedas súper pro. Sí. Cuando sabes hacerlo eso. Yo quería haceros una pregunta y la lanzo también a la gente que nos ve, que nos diga en los comentarios. Soy el único, porque digo, si se hace tanto, sí, lo mismo es que sí que se usa. Seguramente sí. Quiero decir, llámame clásico. Clásico. Pero si yo me compro un Devil May Cry, yo quiero jugar con Dante. Si yo me compro un Metal Gear, quiero jugar con Snake. Si yo, y a mí. Y si tú compras, o sea, te compras de verdad, y alguien. Pero de tú verdad, compras un Assassin's Creed para jugar con Ezio o con Altair. ¿Un Assassin? Quiero un Assassin. Con lo cual quiero decirte que las cinco primeras horas de Assassin's Creed 3 las podrían meter en una nave y mandarlas a Marco, ¿sabes? Yo lo que digo es... Casandra no es una asesina. Alguien, y pregunto, ¿eh? ¿Alguien cuando va a iniciar la nueva misión de Devil May Cry 5 y el personaje que le toca es V o Nero, se alegra de que sea V o Nero? ¿Por qué se hace esto? Yo quiero jugar con Dante, siempre. O sea... No sé, quizás es una cosa mía, pero... Estoy de acuerdo con lo que dices y eché en falta que cuando te lo has terminado la primera vez puedas jugar con quien quieras todas las misiones. Quiero jugar con Dante. Es como si de repente, pues eso, Resident Evil porque hay un gran elenco de personajes, pero ahí te terminas un Zelda, no llevas a Link. Es como, ¿por qué? O sea, no sé. Asocio, para mí Devil May Cry es Dante. Es Dante. Y ya con el 4 empezaron a hacer la tontería de meter a otro. No, pero el problema del 4 no es solo que pusieron a Nero en plan que era una copia barata, porque el Nero de este 5 está muy bien, sino el problema es que cuando jugabas con Dante era volver a hacer lo que ya habías hecho al revés y ya no tenías ganas. Es que el 4... En todo caso, a mí es uno de mis géneros favoritos de largo. Siempre lo he dicho, el Ninja Gaiden Black es de mis tres juegos favoritos de siempre. Y un juego así que le tuve un poco de miedo, la verdad es que me ha encantado. El cómputo global, cómo está hecho. Está muy chulo. Es que tú lo pones en... No es postura, ¿eh? Cuando lo estrenaron Xbox One X, que funcionaba a 1080, no sé cuántos, sí, tú lo pusiste y yo me pasé la mitad, 3-4 días que estoy jugando, y es que el juego respondía perfecto. Sí. Perfecto, perfecto. Aguanta, porque mecánicamente es un juego sólido. Sí. Es un juego solidísimo. Uh-huh. De todos modos, no sé. Yo creo que es un género que ahora se ha venido olvidando en pos de los juegos tipo Souls, ¿no? Exacto. Bueno, tipo Souls y también en pos de experiencias más narrativas que dan más importancia a la historia. Bueno, pero la gente que le gustaba esto ha ido a saco o algo súper más técnico, digamos, como Souls, que dices más exigente como Souls, o algo más desenfadado que digas, bueno, pues quiero pulsar más botones y que haga cosas bonitas. Bueno, fíjate el Team Ninja. Fracasó con Ninja Gaiden 3 y te hizo un Nioh que está de puta madre. Y no era un Ninja Gaiden, pero sí que era mucho más Souls. Heavenly Sword me gustó, ¿ves? Ese era de Ninja Theory, salió del lanzamiento con Play 3. Que era de los mismos que el DMC. ¿Veis? Pero yo recuerdo, ya me corregiréis, pero yo recuerdo que esto que decía yo al principio, recuerdo que los combates de Heavenly Sword disimulaba un poco más el toca esta habitación. Me suena que... Al igual que God of War 3. Pero es que no quieres... No tienes que huir de ese combate. Porque forma parte de la... No es huir. Es una arena en la que tienes necesaria para progresar. Transmíteme. Yo lo que pido es transmíteme que este combate que acabas de hacer no es el mismo que lo he hecho 30 segundos antes. Esto es algo que hacía muy bien Nier. Es cierto, había un mundo abierto, pero Nier difícilmente te encontraba dos secuencias de acción idénticas. Pero, porque jugaba con los cambios de género, la cámara... Eso lo hace Bayonetta 3. Hay dos, digo. También lo hace. Pero todos los juegos así funcionan igual. Si tú miras, por ejemplo, yo qué sé, tío, Uncharted, funciona con esta misma mecánica. Uncharted tienes una parte narrativa... No me hagas hablar de Uncharted, que luego... Comentarios... Es así, es parte narrativa, parte de combate. Tomb Raider, ¿vale? Que es la copia, es el Uncharted, claro, digamos, de marca, no iba a decir de marca blanca, pero no. No, Tomb Raider es marca blanca. No, me refiero a que es como mecánicamente es como Uncharted, ¿vale? Pero a veces un poco peor, a veces un poco mejor. La trilogía no la dice. Sí, la trilogía, ¿vale? No, en general. ¿Vale? Entonces, tú coges y es una parte narrativa, una parte de combate. Si termina esa parte de combate, que es muy claro cuando se termina, vuelves a una parte narrativa, después iba alternando, pum, pum, pum, así. Y de las tofas es así también. Si es que no hay más, hay una parte que te cuentan, otra parte que toca avanzar y toca pelear. enfrentamiento, ¿no? Y funciona así con todos los juegos. Es porque la gente se agobia mucho con los juegos. De hecho, hay un público muy especial de los juegos tipo Bullet Hell, ¿vale? Donde tú tienes con una nave y que tienes que esquivar continuamente, ¿vale? Estresan mucho, son fases súper cortas porque tú, a tu cerebro no le puedes meter esas dosis de estrés tan bestias. Entonces, esto está estudiado, ¿vale? Por gente más lista que yo, ¿vale? Y te dicen, no, es que la gente soporta hasta este tipo de tensión. Igual que las secuencias de lucha en Hollywood no pueden durar más de 2 minutos. ¿Por qué? 2 minutos es de lucha, ¿eh? De artes marciales no pueden durar más de 2 minutos porque la gente se agobia. Desconecta. ¿Vale? Con una secuencia de lucha de más de 2 minutos y por eso hora punta, ¿vale? De Jackie Chan, pues fue, era así. Pero total, pues unos videojuegos igual. Entonces está muy estudiado, el ritmo está ahí. Y de repente viene un tío que dice Uncharted, que dice, ¿lo veis cómo esto funciona? Si yo consigo hacer esto y ponerlo en una buena historia, lo peta. Pero entonces, ¿vale? Entonces, ¿quién hizo Uncharted 3? Ya. Comentario de Rolf Outer Heaven, que estoy muy de acuerdo. Hubo uno bueno, que hablando del género, tienen que hacer un Castlevania en condiciones. Ya el primer Lord of Shadows, yo creo que era un Castlevania en condiciones. Sí, está muy bien. No sé, bueno, estamos en el eterno debate. ¿El primero? Sí, pero igual no tanto. ¿Era en condiciones? Sí. Era digno. Vale. Pero no, igual no tanto para todo lo que se le. Todo lo bueno que se dijo de él. Yo, en muchas cosas, era un juego bastante genérico. ¿El dos? A Enrique le gustó mucho. Uy, hubo un pitote, ¿os acordáis? Enrique de Vandal le gustó mucho. ¿Os acordáis? Sí. Un debate. Yo simplemente creo firmo. Pero que está Drácula convirtiéndose en rata. Ya. Bueno. Yo simplemente digo que son juegos para mí un poco por debajo de lo que la gente los tiene en consideración. Los, en general, Lord of Shadows en general. O sea, yo me los terminé. Pregúntale a Albert cuál es su Castlevania favorito. Pregúntaselo. Yo estoy aquí. 64. Es mentira. No es mentira. Symphony y 64. Bueno, Symphony para quedar bien. Symphony, correcto. Y 64 porque le tengo un cariño. Sí, tengo unas ganas de que salga Castlevania Symphony of the Night en Switch. Que es que no os las podéis imaginar. Para la foto de Twitter y no tocarlo más. Tocarlo. No, no. Hostia, no he subido la foto de jugando a Bloodborne. Ahora es tarde, no habrá likes. Bueno, pero puedes hilarlo con lo de PS Now. Claro. Correcto. Sí, porque esta semana ha llegado por fin, lo estamos esperando. Tengo un amigo, que es un amigo con el que tenemos un grupo, en el que yo siempre... Estoy leyendo, son muy pesados con el tema de la gorra, pero tú tienes pelo. Joder, macho. Me enseña pelo, hombre, mira. Es que son muy pesados, sí, esta gente, pero me gusta mi faceta de niño radical en la que, bueno, soy el malote del grupo. Mira. ¿Qué pasa? Ahora un flipado. Qué pasada. Sí. Joder, que están aquí la gorra. Me gusta. Bueno, sigamos. Decía... Ahora tengo que calvar, ¿sabes? A cala. No pasa nada. A mí no me ofende. Tengo un amigo que, bueno, siempre... Es un grupo que tenemos de FIFA y tal. Y, bueno, ahora es de pro. Albert. Y... Refil. Y, bueno, pues que tenemos un grupo de pro y tal. Que, por cierto, tengo partidos pendientes. No, bueno, quites esto, que esto no puedes... Bueno, puedes marcas y marcas. Pero que no se ve, creo. Ponen un poco aquí también. Bueno, que se os va a hablar, coño. Vaya pelazo, no me lo esperaba. Buah, ha sido un twister plot esto, ¿eh? ¿Sabes que el otro día dije twister plot? Por mi culpa. Twitter plot. Twitter plot. No, twist plot, no sé qué. De plot twist a twister plot. O twister plot. O algo así. Total. Y el tío, y bueno, pues un día eso expliqué, pues que... ¿Puedes poner a que no sea un chupito de Coca-Cola? ¿Me podéis dejar en paz? No, es que al final, es que, tío, o sea, para un chupito, que es esto, una muestra, la cata. Distráelo. Cata. Se ha levantado muy tontito. Oh, no. Dice... Bueno, yo expliqué, pues, que yo tenía 600 megas simétricos en casa. Sí. ¿Vale? Con Movistar Plus y tal, ¿no? ¿De qué estamos hablando ahora? Vaya hilada, ¿eh? Vaya hilada buena. Estamos muy lejos, ¿vale? Es la precuela. Es como el Hobbit, pero tres películas. Son los orígenes. Es la peli de orígenes. Orígenes de PSN. Y, bueno, y él hubo un día que dijo, yo tengo lo mismo por 50 euros menos. Es de Vallecas, ¿vale? Y hablan así en Vallecas. Hola, amigos de Vallecas. Siempre le hago la broma. Okay. Y... súper clasista la broma, además. Es de muy mal gusto. O sea, no, y no puedo poner un pito porque esto es en directo, ¿sabes? No podemos editar. Estás hundido. Estás hundido. Va, sigue adelante. Ve al grano. Tira, sí. Tira. Y bueno, y me dijo, ¿tú tienes lo mismo? ¿Por 50 euros menos? ¿Cómo puede ser? Y me dice, a ver, yo tengo 50 menos. Perdona. J. Olla sola desde Vallecas. Que te invita a dar una vuelta por el barrio que te va... Eso es más clasista todavía. Sí. Y le dije... Perdona, Vallecas, el mejor barrio de Madrid. Y le dije... Y lo digo con conocimiento de causa. Y le digo, si tiene 50 megas, no es lo mismo que 600. Correcto. No. Para lo que no necesito, sí, pum. No hagas el tonito otra vez. No, lo bueno es que hago el tonito cuando son mensajes de WhatsApp. no sé qué, pum, pum. Y llega PlayStation Now y les digo a los chicos, hey, ha llegado PlayStation Now. Y bueno, esto lo podéis jugar tumbados en la cama, jugando tu Bloodborne en la cama con los AirPods, no sé qué, si no tienes 50 megas. ¿Vale? Y él siempre me saca el podcast en el que yo dije que... Para introducir el tema es largo, ¿eh? Quiero decir, para introducir el tema, no sé dónde quieres llegar. Siempre me saca el podcast donde hablamos de PlayStation Now y todos rajasteis de PlayStation Now, menos así. Yo. Yo raje de PlayStation. Sí, es que el servicio. Bueno, pero motes. Sí, no vas a sacar. Y siempre vas a sacar. Sarsel es normal que raje. Y hoy está PlayStation Now aquí y lo habéis visto que funciona perfectamente en una. Perfectamente. GPD Win2. Bueno, escucha una cosa. Si digo GPD, tiene que ser Windows. Si no, tengo que decir GPD Win2, ¿no? Ahora, escucha una cosa. Me he perdido hace tanto rato. Sí, vamos. Ojo. Vengadores Endgame. Bueno. Vale, el tema está en que al principio día de salida hubo unos problemas de rendimiento, como eran de esperar. Sí, pero tú no perdiste ocasión para subirlo a Twitter. A mí me lo subí. Y ganarte las interaccionitas que te gustan a ti. Ok. Vale, sí, supongo. Total, a mí me gustan los replays. A mí me enviaron una foto, el señor Paragolo, ¿vale? Me envió una foto y me dice, oye, y me dijo, ¿podríamos llamarlo en lugar de PlayStation Now, PlayStation Later? Porque me envía esto, ¿vale? Yo no lo sabía, no tenía por qué, no. De hecho, ni sabía que salía en ese día el PlayStation Now, ¿no? Y le dije, esto no puede ser. En una foto que ponía, había una 30 minutos de cola para jugar a... A Oblivion. No, era algo... Tipo, dice, hay casi una hora en Metal Gear HD, una cosa así, sí. ¿Vale? Y dije, esto no puede ser, ¿vale? Digo, esto no puede ser, me dice. Y me empezó a pasar capturas de imagen. Él estaba, le dice, mira, estoy probando todo. Y dice, también es verdad, dice que hay juegos de PlayStation 2 para los cuales no hay cola ninguna, ¿vale? Y dije, yo dije, es bonito porque lo que hacen es... Te dicen, dentro de media hora, ¿no? Como diciendo, ¿sabes? Como si vas a hacerte un tatuaje y dices, ¿seguro? Sí. Pénsate lo que... A toda la vida, ¿no? Entonces te dicen, ¿seguro que quieres este? Te dejamos media hora para que te lo pienses, ¿vale? Y dije, esto no puede ser y este servicio no puede ser. Después pasó algo peor, ¿vale? Que para mí fue algo peor, que es el vídeo que me mandó en el cual, en un juego de plataformas, no sé cuál era, te lo enseñé antes y todavía sigo sin saber cuál era. Sí, Click. Que tú apretabas y había lag prácticamente de medio segundo, de un segundo, que en un juego de plataformas, o un juego de lucha, o en un juego de carreras, es algo, imagínate Burnout, ¿no? Con un lag de yo de te un digo segundo. Una cosa, ¿eh? Acabo, termino. Y dejo, cojo yo y tú... Termino, ¿vale? Y dije, bueno, estos son cosas de servicio, son cosas que pueden pasar de lanzamiento, ¿vale? Así que hoy vengo a casa de alguien con fibra de 600 megas, ¿vale? Que yo no digo de quién es de los dos, pero no somos ni tú ni yo, ¿vale? Y dice, bueno, Bloodborne, MGP, 2-Wing-3, Cohanden Nor, lo puedes jugar, tal, no sé qué. Pásala. Que no sé si me ha salido bien la imitación, ¿vale? Sí. Total, y ha puesto Bloodborne, ¿no? Bueno, entiéndela porque si no... Bueno, ha puesto Bloodborne. Y lo que ha hecho ha sido intentar poner Bloodborne porque lo primero que ha hecho es no tenía acceso al sistema. Cuando ha puesto Bloodborne, no funcionaba. Y ha tenido que cambiar de juego, que ha tardado 15 minutos en poder acceder. Bloodborne, y sí, cuando sí. Ha intentado volver a Bloodborne, ha tardado otros 15. Esta es la verdad. El trasto mola, ¿eh? Escúchame, esto es verdad que estoy esto contando. Es verdad, esto es verdad. Pero tan cierto es esto como dos apuntes. Dos apuntes más. El primero, en el PC con cable y tal funciona perfecto. Ah, o sea, la cosa del Wi-Fi. Sí, hombre, la Wi-Fi es... funciona. Sí, es, bueno, es que es el router que te manda Movistar, pues imagínate. No, el router que manda Movistar no va mal. El de ahora. Ah, pues este me va fatal a mí. Yo tengo que decir. Y la segunda cosa, que cuando ya ha cargado aquí, no había lag, se movía. Y lo puedes descargar este, ¿no? En la Play 4, en el PC no. Oh. Con el PC. Ah, que vas a okay, tener, es verdad, sí, claro. El tema es, yo, como sabéis, si, ser partícipe de esta guerra de mi servicio es mejor que el tuyo y tal Gonzalo tiene mejor que la tal cual. Es algo que digo, yo lo que he probado aquí, estoy de acuerdo con Mote que es posible, o al menos la prueba que hemos hecho, iniciar no ha sido todo lo cómodo como sería jugarlo en consola. En consola todos tenemos claro que es meter y jugar. No es verdad. Tiene tu parche de mierda pues, que tarda 2 horas en bajar. No ha sido como. Ahora bien, lo que he probado yo con Bloodborne. Una vez cargado, dices. Sí, una vez cargado. Me ha sorprendido la respuesta inmediata. Mira que yo soy exigente con eso. Hay lag, el input, los controles. Estaba jugando a Bloodborne en esa maquinilla y digo, coño, estoy jugando a Bloodborne portátil. Ojo, tío, que esto es a lo que va la industria, ¿vale? Creo que PlayStation Now, ¿PlayStation Now son 100 euros al año? Creo, sí. Sí, ¿no? Sí, 99. Sí. O 15 al mes. A mí me, creo que son 600 títulos y creo que los de PlayStation 3 se juegan obligatoriamente en streaming. Sí, exacto. Pero los de PlayStation 2 y los de PlayStation 4. Sí, pero 4, PlayStation 2 hay 9. A mí lo que me preocupa de esto que dices, hay muy pocos. ¿PlayStation 2 hay muy pocos? ¿Qué títulos hay en PlayStation 2? Así destacado, yo creo que está el Dark Cloud, Dark Chronicle y el Wild Arms destacados. Ok, no podéis jugar, no juguéis al Dark Cloud, no os hagáis eso, ¿vale? Yo me lo compré. HDMI para Play 4 y dije, no era así. No era. Me preocupa, Mote, esto que dices. Ha cambiado mucho. Sí que creo que lo comentamos la semana pasada. La industria va hacia la suscripción. Sí. Pero el problema que yo ahora me empiezo a dar cuenta es, como dije la semana pasada, por ejemplo, el Xbox Game Pass, os lo dije con el tema de Sea of Thieves, me parece un ofertón que no sé si eran 60 al año o 90 al año, no sé. Sí. 60, 90, da igual. 60 al año. Dices, hostia, esta oferta me parece muy atractiva. Pero ahora tú me dices que hay otra de 100 de Sony. Bueno, hostia, la de 100 por 600 juegos es muy atractiva. Pero si y Electronic Arts tiene su Origin Access, sí, que, tiene que por no sé cuánto son, por 100, también es muy atractiva. Pero si todas apuestan por eso, al final resulta que hay tengo que mantener 4 o 5 suscripciones de 100 pavos cada año y digo, hostia, quizá ya no es tan atractivo. A mí me ha pasado una cosa con el Game Pass, ¿vale? Que, es como Netflix y todo esto. Dices, coño, un Netflix. ¿Qué? Netflix, Game Pass, guay, pero Game Pass añadido, Netflix, HBO, Movistar, o sea, no sé. Game Pass ha añadido muy recientemente Just Cause 4, que dices, bueno, lo analicé yo, por lo tanto es un juego de 6, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, más o menos le debí poner un 6, ¿no? Le pusiste un 6. Okay. No, 6 y medio. ¿Ah, sí? Sí, salió bueno, pues, salió mejor de lo normal, de lo que suelen dar. Por eso ese medio punto pero extra. 2017, pero sigamos. ¿Vale? Cuando Game Pass ha puesto un juego que tiene 3 meses. ¿Vale? Tiene 3 meses. Just Cause salió hace 3 meses. A mí lo que me ha pasado ahora es que están poniendo juegos en el Game Pass que yo hace poco que compré. Compré porque dije, mira, por ejemplo, Batman, ¿vale? El último Batman yo no, o sea, lo había jugado, pero no lo tenía. Uf, flojito, Bueno, pero no lo tenía. Me faltaba de eso y lo compré, ¿no? Pues lo compro. Hostia, al mes siguiente en el Game Pass, ¿no? Entonces, ahora, lo que he hecho en Game Pass, claro, ya lo pago, ¿no? Y además compré varias tarjetas de esas de Game Pass, o sea, tengo Game Pass hasta el 3015. Mis nietos tendrán Game Pass, ¿vale? Ya solo falta encontrar hijos que tengan... Bueno, es igual, pequeño detalle, bueno, ¿sabes? Ahora me da miedo comprarme juegos que tengan un año, que tengan un año y medio, porque digo, hostia, si me los compro, igual los meten en el Game Pass al mes. Yo, por ejemplo, pese a que me sorprendió lo de Sea of Thieves, pero bueno, entiendo, siendo de Microsoft, algo, digo, vale, tiene sentido que esté aquí. A mí me pasó eso cuando vi que estaba Shadow de Tomb Raider. Sí. Que tiene, que son... Salió en septiembre, tiene medio año. Digo, coño, esto está aquí ya, con lo cual es mucho más atractivo la adquisición de una suscripción de este tipo. Bueno, qué leñe. A mí la más sorprendente de todas, de lejos, me parece la de Electronic Arts. O sea, Electronic Arts, tú por estar suscrito a Origin Access, tienes Battlefield 5, tienes Anthem. ¿Tienes Anthem? Battlefront 2. ¿Tienes Anthem? Yo no lo tengo. No lo tengo, pero me refiero... yo últimamente, y esto lo he dicho aquí algunas veces, es tan atractivo que algunos de los lanzamientos de Electronic Arts te vale la pena suscribirte un mes para ver si te gusta o no el juego. Tienes un mes y luego al cabo de un mes o sigues suscrito o te lo compras si te gusta mucho. Yo hice eso con Battlefield 5, con Anthem no lo hicimos porque Anthem es igual, no pasa nada. No hace falta. No lo podemos decir. Pero eso que me parece, que el de Electronic Arts, el Game Access de Electronic Arts, ahí, en ese sentido lo que dices tú, que la novedad está ya presente en el... Además que, claro, si Ubi hace lo mismo, porque tiene su club, ¿no? ¿Cómo se llama el launcher de Ubi? No sé, el Ubi Launcher, no da igual. Uplay. El Uplay, gracias. El Electronic Arts hace lo mismo. Tienes Origin. Tienes el, yo qué sé, tienes Game Pass, tienes PlayStation Now. Claro, al final, lo único que tienen de problema estos servicios, quitando el access de quitando el access, ¿qué dices? Solo Game Pass te permite jugar a juegos suyos propios de lanzamiento. Todo lo demás, la mayor parte de la gente quiere jugar a juegos que acaban de salir. Si no, la gente... Claro, a mí que PlayStation Now o que Game Pass me permitan jugar a juegos de hace 6 años, pues está bien. Pero, joder. Bueno, complementa, ¿no? A ver, qué fa. ¿Se me romperá por la tontería? Espero que sí. Tiene pinta, ¿eh? Honestamente, espero que sí. ¿Puedes seguir hablando? Va, sí, un par de comentarios. ¿Qué? Para que se haga, tengo que esperar que se haga por aquí para ver qué puede. Un par de comentarios. Tócala así, un poco, que le va a doler ahora. Ah, el Son Gohan. El Son Gohan, ¿no? Sí, Son Gohan, padre, hijo. Ya quita ya esto, va. Ya lo ha visto la gente. No te acuerdas de Spider-Man, Mote, dice no Daniel Castro. Y ahí tienes razón. No me acuerdo de Spider-Man. ¿El juego? ¿Qué? Ah, sí, es verdad. 8,7. Es verdad. 8,7. Pues es verdad. Spider-Man salió medianamente bueno. Sí, salió bueno. Spider-Man me gustó. Viva Mirrors of Fate. Oye, ¿os acordáis de Mirrors of Fate? Sí. Tampoco te gustó demasiado, ¿no? No lo hice yo. Escucha, otra noticia que me he enterado... ¿Lo has jugado? Bueno, que me he enterado. Sí, pero, a ver... Noticia que ha salido hoy. ¿No Man's Sky? Sí. Mira, justamente el comentario. ¿Coño? ¿Vais a hablar de No Man's Sky? Hay una conexión que no ha partido. Esto no lo tiene. No lo puede tener. Correcto. No, porque para tener esto tienes que tener especialistas. Tienes que tener experteza. Mira quién toca, ¿eh? Mira quién toca, experteza, ¿eh? ¿Vale? Tienes que tener... Y también tezón. ¿Tezón? ¿Más de tezón? Que no felón, ¿eh? Noticia que lo comentaba la Outer Heaven. Hoy han anunciado lo que va a ser la siguiente expansión de No Man's Sky. Se titula Beyond. Y de lo que se ha anunciado hasta ahora, que es un blog con un teaser que no enseña nada, pero el mensaje del blog es que ahora sí, No Man's Sky, esta expansión está orientada a dar el salto definitivo al online. O sea, es una expansión online. Para encontrarte gente. Con lo cual ya es encontrarte gente, hacer cosas comunes que se queden persistentes. Bueno, con Nexia encontrabas gente. Encontrabas, sí. Pero no estaba, no era un juego decir... Bueno. Claro, no era un juego decir voy a jugar con mis amigos a No Man's Sky. Aquí lo que van a hacer es tanto modos de juego como posibilidades que hacer en los mundos, como obviamente la facilidad de interactuar, ver a la gente, o sea... ¿Cómo se llama este No Man's Sky más reciente que ha salido, que es más pequeñito, pero también... Pero estaba el Next... Starling. No, pero Starling es más aventura normal, de tipo Star Fox, ¿eh? ¿Ah, sí? Con un mundo semiabierto en el que vas haciendo misiones con una narrativa. No, pero y con Fox en Switch. No, lo tengo, ¿eh? No. Pues te gustaría, ¿eh? No. Dicen que está bastante bien. No. ¿Por qué, eh? No. ¿Sí, qué no? ¿Vas a hacer esto de Devil May Cry? Tengo Valkyria Chronicles 4. De Division. Tengo Valkyria Chronicles 4 todavía. Tenemos de Division. Podríamos terminarlo estas 2 semanas y... Que no se termina Division. Terminar. Este lo he hecho 500 horas. Te vi jugando al Forza Horizon 4. 20, mola, ¿eh? 20 minutos. Y mola la intro. Porque la intro de 20 minutos es espectacular. Invierno, primavera. Ahora dije, oye, si no... ¿Por qué estoy jugando estos? No me gustan los juegos de coches. Pero es que... No, porque me dijiste que estaba muy bien y es que está, no quiero encabronar. Le han metido 2.000 puntos ya, de logros. O sea, que tiene que no quiere decir que está metiendo no lo diga Rubén, que, no, que se ha sacado 2.000 puntos del Goat Simulator, del de la cabra, del de tirar la cabra. 1.980 puntos tirando la cabra aquí. Voy a mirar a ver si tiene que ser la bomba, tiene que ser la bomba, solo que me lo puse, dije, vale, para que salía el mapa y vi lo que había. Pues está súper. Por eso tiene que ser la bomba, pero ya me di cuenta, digo, ¿qué haces si no te gustan los juegos de coches? Yo me acuerdo hace un año justamente que dije, yo no. A mí no me gustan los juegos de coches, solo me gusta Forza y por nada. Yo hace un año dije, hostia, No Man's Sky con el Next, yo voy a comprarme el de Xbox. No quiero comprarme nuestros que se actualicen de Play porque quiero jugarlo a par, no sé qué. No lo tengo ni empezado. más allá de las risas, y Mote, sí, sabes que es cierto, más allá de las risas del lanzamiento totalmente merecidas, lo que es dejar un juego, ¿no? Lo que es No Man's Sky hoy en día, y posiblemente lo que acabe siendo con el multijugador, para mí es una hora remarcable en la industria. Yo, lo que es remarcable es que... La cara dura también de... Aparte de esto, ¿no? Primero el humo, ¿no? Porque todavía, o sea, el humo... ¿Te acuerdas de la cara esa que me... Y el hecho de que, a pesar de haber salido tan mal, la compañía sigue emperrada en querer dar un producto final bueno cuando, francamente, yo creo que cuando actualizaron No Man's Sky, en ese momento a la gente ya... ¿Qué más le daba No Man's Sky? Bueno, pero es un, ¿sabes? O sea, es un ejemplo. La gente le daba igual. La época de No Man's Sky había pasado, se había convertido en un meme de la industria y tal, y no les dio la gana. No tenían ninguna necesidad. No tenían ninguna necesidad. ¿Qué es esto que se puede esperar del próximo juego de Vengadores? ¿Hay un próximo juego de Vengadores? Bueno, hace un año y medio que se anunció que los de... Ay, ¿quiénes son? Ayúdame, Mote. Puede ser que sean los de... Yo ni idea. Wait a minute. Un estudio top, que no me acuerdo cuál es, dentro de la familia de Square, si no ¿y me si equivoco. No, no. Jefe de redacción. Perdón. Eidos Montreal. Están con un juego de la licencia de Los Vengadores. Hace año y medio. Hace un año que se anunció. Se vio un teaser que ¿cuánto debe haber costado la licencia de Los Vengadores? Se vio un teaser con una imagen que era el escudo del Capitán América clavado en medio de la arena en un sitio. Tú tienes 10 de presupuesto, ¿vale? 10. ¿Vale? ¿Qué? 10 unidades de moneda, ¿vale? Crystal Dynamics, perdón, tienes razón, lo ha dicho Aldo College. Crystal, vale. Dynamics, sí. Diez. Y no hay dos. No se sabe nada, nada. 10. Crystal Dynamics no son los de... Tomb Raider. Los Tomb Raider. Sí. Vale, ok. Tú tienes 10 unidades de moneda, ¿vale? De 10 para un presupuesto solo un juego de Los Vengadores. De 10, ¿cuánto crees que vale la licencia de Los Vengadores? 15. Porque el resto es lo que tienes para hacer un juego, ¿vale? Sí, sí, sí. Sí, pues eso, no sé, pero no se sabe nada más. Antes nos preguntaban Sekiro, ¿qué? ¿Tenéis ganas o no? Bueno, tú, ¿no? ¿Te tienes que poner cuándo? No sé si lo voy a hacer yo. Sí, que lo vas a hacer tú, lo saben los chinos negros. Me gustaría, ya te lo dije, que me gustaría que lo hiciera Franchuzas. Pero lo vas a hacer tú porque no. Y lo saben los chinos negros. ¿Y sabes? Cuando sea Franchuzas. ¿Os acordáis de cuando decíais que éramos la misma persona? Claro, es que lo seguimos. Es que no ha cambiado nada. Es una broma privada que no ha evolucionado. Es que no puedo hacer Sekiro, tío. ¿Y sabes por qué no puedo hacer Sekiro? Porque ya diste el 10 a... No, porque sale el 22 Sekiro, pero es que el 3 de abril sale el Super Dragon Ball Heroes, el de las cartitas esas. A ver. Vamos a priorizar. Sekiro está Son Goku. No te da tiempo del 22 al día 3 a hacerte Sekiro, yo creo que sí. Sí, sí. Espero que sea buen pay to win, ¿no? Lo del Heroes. Espero no. ¿22? ¿En qué cae el 22 solo? Es un viernes. Es un viernes. Sí, sí, no. Para el 31 de marzo, o sea, el análisis estaría hasta hecho. El viernes, tienes hasta el viernes para completar Devil May Cry. No, pero me faltan 3 misiones que quiero hacerme la dificultad de esa y ya está. No. ¿Qué? ¿Sabes cómo va a hacer el análisis, no? A ver, prueba. No, me gustaría decir a Franchuzas, porque Franchuzas tiene un control de la... Pero me dice que lo ve complicado. Ajá. O sea, que vas a tener que hacerlo tú. No, porque dice que es más hack and slash que from Software. ¿Qué? Y eso, dice, eso salva y lleva tu nombre. Tiene... Vámonos ya, señores. ¿Dónde vamos? Pues llevamos una hora y media solo. Sí, ¿qué dices? No, una hora y media. Todos, hay 140 personas, ¿eh? Que vendrán la semana que viene, ¿eh? Sí, ¿ves? Richie celebra. No, aquí nos dice, si nadie puede jugar Sekiro, ¿cuándo habrá análisis? Pues si sale el 22, yo calculo que los análisis, yendo rápido, pues podrían salir el jueves, viernes, una semana. Bueno, a ver, hay gente que se pasó la campaña de Destiny y hizo el análisis. O sea, hay gente de todo tipo. Pero yo creo que esto... Hablamos con Activision y nos dijeron... Hay gente que dijo una hora de nieve y hizo un análisis. Sí, dijo, bueno, está bien, pero bueno... Bueno... No, es que a ver, tú juegas a Nier, ¿vale? Tú juegas a Nier. Una vuelta. Tú juegas a Nier Automata, ¿vale? Llegas al castillo, lo del bebé y tal, te aparece una tía que es un androide con el pelo, luchas como jefe final, que es A2, ¿vale? Sí. Y se va. Y tú no la vuelves a ver en la primera ruta. Y tú en ningún momento piensas, hostia, el androide ese que era mola, que mola, que sale en la portada, porque si te fijas en la portada, sale aquí a la derecha, no vuelve a salir. Está bien, el juego me ha sabido poco. ¡Oh, puta! Hay que tenerlos. No, bueno, de todos modos, porque no, es muy difícil. Espera, esto es importante. Buena salva, aún espero el libro del sorteo pasado. Sí, lo sé. No, no, como hoy había también dicho, hostia, el libro que el tío va a entrar en el directo. Y hoy te lo he mandado. Te llega el lunes o el martes. Sí, sí, te lo he mandado hoy. ¿Y el sorteo del póster? ¡Hola! No me acuerdo del sorteo del póster. Ah, pero que ahora queda... No, no, hay que hacerlo. No, pero lo hacemos la próxima. La semana que viene. Si el juego no es nuevo, si tampoco es no, la próxima. Es que ahora hacer un sorteo con prisas que os queréis ir... Dentro de 2 semanas, que será el día 30, más o menos, no, 20 algo, 29, sí. ¿Vale? 29, ok. Tú ya tendrás hecho... ¿El 22? Ah, claro, el 29, sí. Vale, 22, será 29, ¿no? O sea, será... Ya tendrás hecho el análisis, así que, bueno... Si es que lo haces tú, porque tengo muy mala suerte con los análisis, le toca a Devil May Cry. Ahora le toca a Seikyo. Resident Evil. Resident Evil 2, le toca a Seikyo, pero... Sí, ¿y Jump Force qué? ¿Qué? Un 6, ¿eh? Pues tus juegos peores son mis mejores juegos, así que... No. Eso es verdad. Mira Spider-Man. Te lo han tenido que recordar que ni tú te acordabas. Vale, aquí nos dicen que nos quedemos hasta la 1. Sí, hombre, eso son 15 minutos. Pero que, si nos hacéis preguntas, sí. Si nos hacéis preguntas, sí. ¿Habrá reseña Sekiro? Lo que vamos a decir ahora, cuando no habrá antes de que salga. No hay preguntas, vámonos. Salva, llevamos una hora y media. Esto en YouTube es una... Pero, es una pero porque ahora estamos con 135 personas. Grandes amigos. Vale, vale, vale. Nos vamos ahora con una condición. ¿Qué? Quiero que salgamos de aquí con fecha para streaming de Apex. La taberna en Apex PC. Xbox. No. Vale, la taberna en Apex PC. Eso es. No se puede jugar con esta sesión. Sí. También es verdad. Joder, que yo tiro la cúpula. No puedes jugar con Gibraltar. Es el peor. Vale, pues yo... El hitbox. No, ay, es muy grande. Pues no, yo voy a jugar con... Te agachas siempre. Con Wraith no vas a jugar. ¿Por qué juegas tú con Wraith, no? Vale, pues con el que me digáis. Va, estaría súper. Pues el viernes que viene. No, porque tendrás el giro. El viernes que viene, va, sí. Sí. ¿Sí? ¿Nos comprometemos? Más que nada porque si lo hacemos el viernes que viene, aprovechamos para hundir a la nueva partida. Que al final hay dos vídeos, dan clic en uno, solo puedes ver un vídeo a la vez. Entonces, si estamos nosotros, no clican en nueva partida. Vale, nos piden que si es en PC, empecemos antes, porque ¿os acordáis lo de Anthem? Empecemos. No, aprovecharemos, vamos a hacer una cosa. Vamos a aprovechar con Apex. Escalando. Vamos a empezar con Apex, ahora que se va a estrenar a la Season. En cuanto empiece la Season, le damos. Que debería ser esta semana. ¿Ah? Viernes que viene. ¿Vale? Es que le damos no 2 horas al Apex a lo mejor, pero sí, vamos un ratito. Va. Pero eso no quita que tendremos taberna presencial la semana siguiente. Devil May Cry 5, el mejor de la saga. Para mí es el 3. La taberna presencial, pero no será en directo, ya avisamos ahora. No será en directo. ¿Queréis que hagamos una taberna presencial en un bar gaming de Barcelona que quieren que vayamos un día? ¿Podemos? Verdad. Sí, sí. ¿Sí o no? ¿Lo podríamos preparar? Algo así. Como Pep no se las gasta para un podcast, tiene que venir, que si Relaño, que si Fran, pues esta gente, ¿sabes? Preparamos algo guapo así, que venga. Al final de Barcelona estamos nosotros y Arashi, o sea que está lo mejor de MailStation. Sí, es verdad. Y, ¿no? ¿Quién está más? Bueno, está Cristian, pero bueno, Cristian tampoco cuenta, ¿no? Ah, o sea, Cristian se le odia, ¿no? Sí, de Reta. ¿Qué esperáis de Days Gone? Un coñazo. Podemos ir. No, espera. Days Gone, ¿qué? Pintaza, ¿no? ¿Tú por qué quieres dar 2 horas? Lo podría hacer. Estás pesadito, quiero dormir. No, este hombre y yo vivimos a una hora de aquí, de la taberna. He oído que puede ser que en su casa estén sus suegros también y no quiera irse arriba de ninguna forma. ¿Es eso? ¿Qué onda del cabeza de huevo lustrado, el de la derecha? Claro, ¿el de la derecha cuál? ¿La suya o la vuestra? Seguro que yo no soy. ¿Es eso? ¿Están los cuñados? No, los cuñados. Pues os habéis saludado. Venga, va, vamos. Vale, vamos, nos vamos, vamos ya. Vamos, vale, vamos, no, vamos, ahora vamos. En serio. Miércoles o viernes Apex en PC, ¿vale? Correcto. ¿Nos damos la mano? ¿Miércoles? ¿Por qué miércoles? No voy a cortar. Porque miércoles mola. No, sí, sí. ¡Ah! Ya está, acordado. No, sí, hay que hacer podcast porque no hemos hecho podcast esta semana. No voy a hacer 4 debates seguidos de Division 2, no. Me niego. Ya he hecho 3. En una semana. ¿Eh? ¿Que vienes el lunes a podcast? Sí, claro. Yo me da igual, tú me lo pides y yo voy. Pero no, porque es que lo dices con un tono victimista. No, no es verdad. ¿Cómo? Sí, ¿por qué no te victimizas siempre? No, no es verdad y te voy a decir por qué no es verdad, ¿vale? Porque yo estoy satisfecho con la forma en la que se me trata en MediStation. Entonces, si tú me pides que vaya al podcast, ¿por qué no voy a ir? Eso lo dejo aquí, ¿vale? Que dé vueltas. Yo no voy. Vale. Él, no, ¿sabes por qué? Porque no está contento con la forma que suena. Entonces, no va. Ya está. Estoy cansado de hablar de división. Él no está contento, no está contento. Yo sí. ¿Tú me pides que vaya? Yo voy. Hombre, si va así. Hombre, coño, si me traes a Relaño, pues no. ¿Qué te parece eso, esto que acabo de hacer? Sí. No se puede hacer. No se ha entendido. Si va ella, viene, ¿vas tú o si no? Me parece más agradable su compañía que la tuya, la de Relaño o la de Fran, pero es que es una cosa muy natural. Y fíjate que no ha dicho la mía, ¿eh? No, sí. Salva es otra. Me consta. Venga, va, vámonos. ¿De qué trabajan? Tienen pinta de camioneros. Joder. Ya, ¡ok! La gente ya se pone a faltar. Ha sido un placer estar con vosotros, una taberna más. Y estaremos con vosotros durante el stream de Apex, que todavía no sabemos cuándo haremos, pero será la semana que viene, o miércoles o viernes, seguro. Y dentro de 2 semanas nos reuniremos otra vez para hacer otra taberna. No la haremos en directo. Pero no la haremos en directo. No, ¿vale? Haremos una taberna más cortita, más condensada, no de 14 horas. Porque Albert dice que si lo hacemos todo en directo, estamos devaluando el producto. A vosotros nos parece que es más gandul hacerlo así. ¿Qué preferís? Bueno, vamos a hacer una cosa. Comentarios de la gente, porque al final este vídeo está toda la semana. ¿Qué preferís? ¿Taberna editada, como lo hacíamos antes, o directos? ¿Qué formato os gusta más? Venga, si al final lo que ellos digan, si nosotros nos podemos adaptar a las dos cosas. Muy bien. ¿Vale? Y recordad, los Vengadores salvan el percal vestidos de blanco. ¿Y Vinicius para cuándo? Bueno, ves, tienes que ir a pagar el... ¿Estás cagado con Zidane? ¿Sabes también como yo? Que Zidane tuvo una potra. ¿Perdona? Y Luis Enrique, es que al final... ¿Te imaginas Vinicius haciendo, lanzando telarañas como Spider-Man? No acertaría una pared. Le haría la silueta al malo. Os hemos tapado el posible triplete que vais a hacer. Sí, voy a cerrar esto. Vale. Adiós. ¿Puedo cantar una canción que me gusta mucho? Sí, hombre. Ahora es demasiado tarde, princesa. ¿Sabes cuál es la canción que debería haber cantado cuando iba disfrazada de Deadpool? ¿Cuál? La de, ¿sabes el tráiler que salen? La de... This is how you remind me of what I really am. De Nickelback. ¿Sabes el gag que se canta? Pero la que hiciste queda bien. Yo lo he visto en bucle varias veces. ¿Eh? El inicio de ese, ah, de esa taberna. Sí, sí. Ok. Bueno. Va. ¿Nos vamos?